El berraco musical, tu papá. Bueno, este vacile va para aquellas madres que creen que sus hijas son una santa. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, ma. Usted no ha caído en cuenta. Usted no ha caído en cuenta. La perra se amarra y los perros se suelta. No, no, no, no me está insultando. Tampoco me está regañando. No, no, no, no me está insultando. Tampoco me está regañando. Es que esa hembra lo que tiene es... Tira que jala, jala que me tira, pero tira que jala. Jala que me tira, pero tira que jala. Jala que me tira, tira que me jala. Seguimos con el mismo entusiasmo, con la misma sabrosura. Buena canción, quiero saludar a mi compadre Rodolfo que Mayanta, compadre Chiqui, el Topo, allá, compadre Boto Candela y mi compadre Mou. Nunca debo recordarte. De que recordar esos lindos momentos me causa dolor. Y hoy me mata. Ahí seguimos saludando a las mujeres hermosas, a las mujeres berraquistas y amigas Herley, Kelly, Chica Encanto, Maricel, María Claudia. Saludos a las medias. Si en el volumen 4 le dije que la cantaleta lo que trae ruina, en el volumen 5 me la llevo para el aeropuerto. Y al ser vuelo, sigue la película, figura. Compare, venga, cariño. este mar de soledad. Aunque me esté muriendo por tenerte, prometo que más nunca te vuelvo a buscar. ¡Despégala! Y alza el vuelo.